So let me get my flag win on. Hit the blast on the past thing he heard of. Me and the boys coming down with murder. And it's gotta be the way. Everybody wants to make a move, so just party. Or we can have a jam. So get your move on, I'ma take this groove and slam. Flip it how I want it, flip. From the back to the front when I thoughts me the manuscript. Cause I got the moves. And I'm always on the flow with the crazy, crazy grooves. Tell me, can it feel the math skills coming with the fever, fever, fever? Everybody, ¿qué tal? ¿Cómo están? Feliz domingo con la número uno de los clásicos, la FM 106.9, que les está presentando a partir de este momento la FM en movimiento. La dirección y programación es del Clásico Herrera. Soy Drixer Gómez al aire en la FM con los mejores éxitos que tienen un sonido y un BPM especial en la mañana del domingo clásico, con mucha gente haciendo deporte, con mucha gente moviéndose en la ciudad. Ahí tenemos a Entrance con Staying Alive, ya vienen los Backstreet Boys, Adventures of Stevie, Bananarama, Salt and Pepper, veo también por ahí a Ace of Base, Mother Talking y algo de Dr. Alban. En minutos estaremos con los oyentes que dan su mensaje a través de los muros de los perfiles oficiales de la FM en Twitter, Facebook e Instagram. Aquí están los Milli Vanilli con Baby Don't Forget My Number, en la número uno de los clásicos, la FM, con su domingo clásico y la FM en movimiento. Cause as time goes by, you got to understand it's you.

can't reject it. You're the junkie, and I inject it in your bloodstream. It's like a bad dream. Money's a fiend. Do you know what I mean? La FM Medellín, movemos tu domingo con la FM en movimiento 106.9. 106.9 siempre. La FM, mis clásicos, siempre. Cinderella cut it up one time. Let's talk about sex. Let's talk about all the good things and the bad things that make me. Let's talk about sex. talk about sex. A little bit, a little baby. Let's talk about sex. Try to make any man's eyes pop. She uses, she got to get whatever she don't got. Fellas droop like fools, but then again, they're only human. The chick was a hit because her body was booming. Gold, pearl, rubies, crazy diamonds. Nothing she wore was ever common. Her dates, heads of state, men of taste, lawyers, doctors. No one was too great for her to get with or even mess with. The press, she says, was next on her list. And believe me, you, it's as good as true. There ain't a man alive that she couldn't get next to. She had it all in the bag. So she should have been glad, but she was mad and sad and feeling bad, thinking about the things that she never had. No love, just sex, followed next with a check and a note. The last night was so dope. La FM, siempre. Take it easy. Let's talk about sex, baby. Gonna play this on the radio. And why not? Everybody have sex. I mean, everybody should be making love. Come on, how many guys you know make love? Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Let's talk about sex. Somos más en el domingo clásico. Gracias por conectarse. Gracias por hacer deporte. Gracias por respetar esta ley seca que estamos viviendo. Y por supuesto por compartir con sus padres, porque hoy van a tener a las 2 de la tarde una celebración muy especial con la FM. Los Inmortales del Rock traerán un especial gigante con buenas bandas, con buenos clásicos, historias, anécdotas y mucho más a cargo del clásico Herrera. En minutos voy a saludarlos. Antes teníamos a las Salt and Pepper con la canción Let's Talk About Sex. Ya vienen Matthew Wild, Gigi D'Agostino, Isos Bass y Modern Talking en este primer bloque de la FM en movimiento con la número 1, que siempre les trae cada 8 días este gran especial con grandes éxitos y grandes en movimientos en la mañana del domingo clásico de la FM. Another girl like you. Have to say, oh, nothing gonna break my stride. Nobody. Mueve tu domingo, mueve tu cuerpo. En tu radio movemos tu música con la FM en movimiento. Domingo de clásicos, buena música en la FM, siempre.

everything what I'm thinking. Don't get rid of the making happy. It's how we should be. Realizing we are wealthy, living here on this earth, enjoying what it's worth. Anger left behind you, just don't let it find you. Love will not remain as long as you come. La FM. Siempre. La FM. Siempre. Siempre. Faltar en la mañana del domingo clásico los oyentes que se conectan a través de las redes sociales para escribir y programar canciones y saludarnos y contarnos desde dónde se encuentran. Andrés 27 dice que se encuentra en el sector de San Javier. También está por ahí Adri 5617. Hola, acá escuchando esta programación increíble de la FM en movimiento. También está por ahí Fernando Tavares desde Manrique. Alice Yard 19 dice, buenos días, escuchando la FM desde Bello, muchas bendiciones. También está Lina Montoya que dice, hola la FM, haciendo arepas y escuchándolos, qué buen plan, ¿no? Ponte por favor algo de Tesla, la FM siempre. Ojalá te queden bien las arepas. Antes teníamos a Dr. Alban con It's My Life. Aquí viene América con You Can Do Magic. Grandes éxitos, grandes momentos en la FM, el movimiento. You Can Do Magic, otro momento premium del domingo clásico en la FM, siempre. Darn well, when you cast your spell, you will get your way. este lunes. No te pierdas nuestros especiales para que disfrutes de un inolvidable festivo. Desde las 12 del día, nuestro lado suave con Festivos de Baladas. A las 2 de la tarde, dos canciones de tu artista favorito con Festivos Dobles. A las 6 de la tarde, estarás conectado con tu mejor regreso a casa, escuchando tu radio en los 106.9 en De Regreso FM. Y rematamos tu día desde las 8 de la noche con Baladas Americanas. Este próximo lunes festivo, la FM imparable. RCN Radio, en casa contigo. En la familia Chevrolet estamos a tu lado para que recorras la ciudad en tu nueva Tracker con 6 airbags, MyLink compatible con Android Auto y Apple CarPlay y botón de encendido y apertura sin llave. Estrénala hoy y empieza a pagar en el 2022 sin intereses y escoge entre póliza todo riesgo o póliza de protección financiera. Visita nuestro Live Store y conoce más en chevrolet.com.co. Luis Carlos Vélez, de lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Toda la información de Colombia y el mundo. Vámonos a París con Diana Jayón, la noticia más importante hasta ahora en Europa. Diana, buenos días. Luis Carlos, buenos días. La noticia más importante en Europa hoy nos lleva hasta Dinamarca. Vamos a Caracas con Marcos Morim, la noticia más importante hasta ahora en Venezuela. Marcos, buenos días. Sí, Luis Carlos, desde Caracas, Venezuela, a 19 grados. Soy el presidente interino. Vamos ahora a Miami con Diana Mateus para conocer la noticia más importante hasta ahora en el mundo. Diana, ¿qué tal? Muy buenos días. Luis Carlos, muy buenos días, 5 de la mañana, 7 minutos en la costa este de Estados Unidos. En la FM, las noticias como son. La FM. Oh, baby. Inmortal. RCN te invita a participar en Ajedrez al Parque en su primera versión virtual 2020. Muy pronto, Ajedrez al Parque RCN Virtual. Si tienes entre 6 y 18 años, podrás inscribirte gratis. Muy pronto, Ajedrez al Parque RCN en su primera versión virtual. La promoción de vasos más espectacular llega a casa. Promo Vasos, una colección de vasos con diseños únicos de buena energía, fuerza, calma y deseo de compartir. ¿Quieres uno? Conseguirlo es muy fácil. Reúne 3 empaques vacíos de HeatBed 500 o cualquiera de los empaques de Mr. T, Speedmax o Squash y cámbialos por un espectacular vaso en el camión de Postobón. Recuerda, mezcla los empaques de Heat, Mr. T, Speedmax o Squash como quieras y con 3 empaques reclama un vaso. Son 4 motivos. Colecciónalos. Promoción válida del 1 de junio de 2020 al 12 de julio de 2020 o hasta agotar existencias. Son 264 mil vasos disponibles. Aplican términos y condiciones. Consúltalos en la página de Facebook arroba disfruta Mr. T. La FM. Oh, inmortal. Dicen que las paredes tienen oídos. Déjale escuchar a las de tu casa. Tus planes, tus juegos, tus programas, tu amor, tu respeto, tolerancia y alegría. RCN. Comparte en familia y vive el sabor de una manzana Postobón 2 litros, que ahora te da 33% más contenido por el mismo precio. Pídela ya en tu tienda.